Atención, para disfrutar de una experiencia 100% inmersiva, te recomendamos disfrutar de la siguiente ficción sonora con tus mejores auriculares. Terror y nada más presenta... Es lunes. Empieza la primera semana del mes de julio con un calor insoportable. Vuelvo a mi casa a las 6:30 de la tarde, después de un duro día de trabajo. Me preparo un reconfortante baño acompañado de música clásica que suena desde mi teléfono móvil. A las 7 ya estoy disfrutando, sentado en mi sofá, de una buena cerveza helada, llenando el vaso que ya puse previamente por la mañana en el congelador. La degusto con calma, mientras echo un vistazo a mi correo electrónico y a mis redes sociales. Son las 8. Preparo mi ropa para el día siguiente de forma milimétrica. La coloco encima del mueble adjunto a mi mesilla de noche. Primero, la sudadera. Encima, la camiseta. Luego, los pantalones. En el suelo pongo mis zapatillas junto a la ropa interior. Me gusta tenerlo todo controlado. Pongo a cargar el teléfono y organizo mi mochila. Son las 8:30. Enciendo la pequeña radio de mi cocina. Busco la nevera y empiezo a prepararme la cena mientras escucho mi emisora favorita. Saco al comedor cubiertos, un vaso, una botella de agua y una pieza de fruta. Vuelvo a por mi cena. Ya casi está. Le doy un golpe de calor y me la sirvo en un plato. La llevo al comedor y la coloco encima de la mesa, a la derecha de los cubiertos y de una servilleta de papel blanca. Compruebo la hora en el reloj del salón. Perfecto. Son las 9 de la noche. Sigo rigurosamente mis propias pautas en el horario. Me sirve para equilibrarme y sentirme bien. Soy una persona que aprecia profundamente la rutina y la soledad. Me siento muy afortunado. Adquirí el piso hace poco más de un año y pronto me acomodé a la zona. Supe en aquel momento que casi todos mis vecinos aprovechan el verano para huir de la ciudad y escaparse a sus respectivos apartamentos en la playa o casas en el campo. La sensación de quietud y tranquilidad en el edificio es maravillosa. Ceno con calma viendo la televisión y luego descanso un poco, tumbado en el sofá para digerir bien la cena. Son las 10 de la noche. Retiro el plato, lo friego y paso la bayeta por el pequeño mantel de la mesa. Me voy al baño y me lavo los dientes. Me enjuago y me lavo las manos. Cojo la botella de agua y me dirijo a mi habitación. Me descalzo y posiciono la almohada para que me ayude a estar más cómodo. Me dispongo a leer, como cada noche, el capítulo completo de un libro. Son las 10:30. Apago la luz de la lámpara de techo y enciendo la de la mesilla de noche. Empiezo mi lectura sosegadamente y semitumbado en la cama. El cansancio me atrapa y hago verdaderos esfuerzos por no quedarme dormido. Debo terminar el capítulo. Ya me queda poco. Llego a la última página aliviado y consigo leérmela de un tirón y sin pegar ninguna cabezada. Son las 11 de la noche. Cierro el libro y apago la luz para dejarme vencer por el sueño. En pocos minutos encuentro la posición idónea y mi respiración se hace más lenta y relajada. Al fin me quedo dormido. Cambio de postura. Algo no va bien. Escucho un extraño ruido surgido de la pared de mi habitación. El edificio es antiguo y las paredes parecen hechas de papel. En ocasiones se aprecia hasta el más ínfimo de los sonidos. Recuerdo que mis vecinos de al lado son los únicos que no se han ido de vacaciones. Son una pareja de avanzada edad. La mujer es algo entrometida, pero nunca se había hecho notar de aquella manera. El estruendo cesa y vuelve de forma mecánica. Poco a poco consigo saber de qué se trata. Su marido está realmente mal de la espalda y debe haberse colocado en aquella especie de silla infernal que lo agarra de la espalda y que emite un crujido tan fuerte como desagradable. El ruido es similar al de un viejo féretro, como si su tapa se abriera y cerrase continuamente. Si no supiera realmente que se trataba de un artilugio para aliviar el dolor, estaría literalmente temblando de miedo. Pasan unos minutos y el dolor del anciano se manifiesta en una serie de lamentos, formando junto a los sonidos de la silla una siniestra y perturbadora melodía. Apenas consigo conciliar el sueño un par de horas en toda la noche, pese a estar realmente cansado. Es martes. Son las 5 de la mañana y mi despertador no me da tregua. Me incorporo muerto de sueño y de mal humor, y me visto con furia y desgana. Al acabar la jornada pienso llamar a su puerta para recordarles que no están solos en el edificio. No soporto que nadie interrumpa mi forma de vida, y menos unos ancianos, a los que en breve les cubrirá una tierra húmeda rodeada de cipreses. Vuelvo a casa exhausto y hasta mareado por la falta de sueño. Decido darme una ducha para despejarme antes de ir a protestar a casa de mis vecinos. Lo hago con agua fría, avivando mi cólera para emprender confiado las recurrentes frases que van saliendo una a una de mi cabeza. Salgo de mi piso y voy directo hacia su puerta. Llamo al timbre dos veces, de manera larga e incómoda. Oigo los pasos de la anciana. Arrastra sus pies lentamente, provocando en mí una exasperante impaciencia. Por fin llega a la puerta y la deja entreabierta mientras escucho su voz. ¿Quién es? Soy su vecino, ya sabe, al que no ha dejado dormir en toda la noche. La anciana abre lentamente la puerta y me observa de arriba a abajo. Luego me ofrece una sonrisa tan falsa como amenazadora y abre exageradamente los ojos. Su piel luce extremadamente pálida. Toda su cabeza empieza a temblar. Por un momento creo que le va a dar un ataque. Me acerco despacio y en ese preciso momento me cierra la puerta en mis narices. Enfurecido por aquel tremendo desplante, llamo al timbre repetidamente y golpeo la puerta con los puños. No hay respuesta. Respiro profundamente y antes de volver a mi casa le hago una advertencia. Debe saber que como no lleve a su marido a un hospital para que le atiendan como es debido, les pienso denunciar. No estoy dispuesto a soportar esos ruidos cada noche. ¿Me oye? Espero unos segundos y sigo sin escuchar una sola palabra. Doy media vuelta y me meto en casa. Me sirvo una cerveza e intento relajarme. El primer trago me sienta bien y me ayuda a ver las cosas con perspectiva. Pienso que es posible que en unos días sus hijos vengan a por ellos para llevárselos de vacaciones. Al fin y al cabo, el verano acaba de empezar y seguro que a esa maldita vieja le vendrá bien un poco de aire fresco. Pero pronto vuelvo a la realidad. Su marido apenas puede moverse y cada minuto que pasa va en su contra. Poniéndome en el lugar de sus hijos, no creo que la solución sea que cambien de residencia, aunque solo sea para unas semanas. Hago la cena antes de tiempo, estoy agotado y lo que necesito son 8 horas de sueño reparador. Casi no pruebo bocado y tras organizármelo todo para el día siguiente, caigo rendido en la cama. Son las 9 y en pocos minutos me duermo profundamente. Algo me despierta. Siento mi cuerpo descansado. Creo que me he dormido. Cojo mi móvil y descubro que no ha sonado la alarma. Somnoliento y aturdido, me fijo en la hora. Es medianoche. Escucho desde la pared unas voces surgidas de la habitación de mis vecinos. No puedo creerlo. Agudizo el oído y compruebo que se trata de una radio. Esa vieja no ha tenido bastante con mi amenaza. Hasta esa noche nunca había encendido la radio. No escucho a su marido. Debe de haberse dormido después de atiborrarse de pastillas. Sin duda es la mejor solución, tanto para aliviar su dolor como para poder soportar a aquella arpía. Enfadado y sin pensarlo, golpeo la pared 3 veces seguidas en forma de protesta. Al instante se hace el silencio. Suspiro aliviado e intento de nuevo conciliar el sueño. Cuando vuelvo a sentir que me quedo dormido, un ruido en la pared me sobresalta de repente. No quiero dormir, joder. Sin duda la vecina quiere sacarme de quicio. No voy a permitírselo. Ahora mismo voy a ir a su puerta y la llamaré sin miramiento. Si yo no duermo, ella tampoco. Salgo de la cama y me planto en su casa a la velocidad del rayo. Llamo al timbre, golpeo la puerta con pies y manos casi desquiciado por el odio alimentado por el cansancio y la vigilia. Pongo el ojo en la mirilla. Hay una luz encendida. Me esfuerzo por divisar el interior. pero no consigo apreciar más que el recibidor y un largo espejo. De pronto, aparece la silueta de la anciana y se apaga la luz. Asustado, me retiro e intento escuchar lo que está ocurriendo. Pasan más de 5 minutos y no consigo oír nada. Harto de esperar, tomo una decisión. Le daré una sola noche más. Si vuelve a interrumpir mi descanso, llamaré a la policía. Vuelvo a mi cama y, pese al estado de nerviosismo en el que me encuentro, logro dormir del tirón hasta que me suena el despertador. Es miércoles. Me cuesta horrores levantarme. Voy al baño y me miro en el espejo. Mis ojeras cada vez se ven más oscuras. Deseo terminar con esta insufrible situación cuanto antes. Me voy a trabajar, consciente de que esta noche debo estar preparado para cualquier artimaña de mi vecina. Sé que guarda mi actuación de ayer y que no se dará por vencida con una llamada a la policía. Aún así, confío en haberla intimidado lo suficiente para que se olvide de mí de una vez por todas. Cuando llego a casa después del trabajo, miro de reojo a su puerta. Esa insoportable vieja ha conseguido atraparme en un sentimiento de rencor e impotencia del que debo deshacerme cuanto antes. Decido no llamarla y hacer como si no hubiese pasado nada. Tengo claro que al mínimo ruido que me inquiete, la denunciaré sin tapujos. Todo transcurre con normalidad y llega el momento de meterme en la cama. Es extraño, no he oído en toda la tarde los quejidos de mi vecino ni el crujir de aquel espantoso aparato. Son las 11 de la noche. Cierro mi libro, apago la luz e intento dormir. Pronto me siento inmerso en un sueño muy intenso. Me siento rodeado de gente que habla sin parar. Escucho en mi cabeza una sintonía similar a la de una cuña publicitaria. Una repentina sensación de rabia hace que me despierte violentamente. No es ningún sueño. Es esa maldita radio otra vez. Resuena junto a la pared de mi cama a todo volumen. Cojo el teléfono y llamo rápidamente a la policía. En el preciso instante en que suena el primer tono, escucho como alguien abre la puerta de mis vecinos. Inquieto, me levanto de la cama y cruzo el pasillo, caminando sigilosamente hasta la puerta para intentar ver algo por la mirilla. Todo está muy oscuro. Se escuchan pasos de varias personas en el interior del piso de la pareja. De repente la puerta se abre. Observo a dos hombres sacando a aquel pobre anciano de su piso. Su cuerpo está completamente cubierto por una gran sábana blanca. Deduzco al instante que le ha llegado su hora. Detrás de él veo a su mujer. No parece afectada por la situación, y su aspecto me llama especialmente la atención. Es como si se alegrara de que aquello hubiera sucedido. Ya están bajando a su marido por las escaleras. Ella se mantiene incólume en el rellano. Me quedo mirándola un poco más. Estoy confundido por la fría reacción que muestra ante la muerte de su esposo. Lentamente, su mirada se vuelve hacia mi casa. Siento que me tiemblan las piernas. Puedo apreciar la locura en sus ojos, como si una diabólica energía la poseyera. Se abalanza sobre mi puerta y la golpea 3 veces. Quiero retirar la mirada, pero estoy tan aterrorizado que mi cuerpo no me responde. Tras los golpes, veo estupefacto cómo empieza a reírse histéricamente, abriendo y pegando su deteriorada dentadura en la mirilla. La horrible visión me provoca un enorme sobresalto. Corro despavorido a mi habitación y me meto en la cama. Alargo mi mano hacia la mesilla de noche y compruebo la hora en el móvil. Es medianoche. La radio sigue sonando, pero me siento incapaz de hacer nada. Hago un esfuerzo por olvidar lo ocurrido, pero me resulta imposible. Paso la noche en vela y suena el despertador. Es jueves. Estoy destrozado. No puedo ir a trabajar en el estado en que me encuentro. Aviso con un mensaje al trabajo y hundo mi rostro en la almohada. En pocos minutos me duermo profundamente. Despierto a mediodía hambriento y con la cabeza a punto de estallarme. Como algo y me doy una larga y renovadora ducha. Me visto y medito las cosas con tranquilidad. Asumo que debo afrontar el problema que asedia mi mente durante toda esta semana. Lo más seguro es que mi vecina, después de perder a su marido, esté pasando un doloroso trance y lo mostrara de aquella extraña forma la noche anterior. Me propongo solucionar el conflicto entre nosotros, empezando por lo más importante. Salgo de mi casa y me acerco al tanatorio para despedirme de mi vecino. Es posible que si hago acto de presencia y doy mis condolencias a su viuda, podamos llegar a un pacto de no agresión y adoptar ambos un comportamiento civilizado. Cuando llego, únicamente está ella velando a su marido. Hago un esfuerzo por no mirar al difunto. Siempre me ha parecido una morbosa estupidez exponer un cadáver de esa manera. No parece haberse dado cuenta de mi presencia. Permanece inmóvil, sentada en el banco de madera frente al cristal. Tiene las manos entrelazadas y ocultas dentro de un largo abrigo granate. Un profundo silencio me incomoda y se me pasa por la cabeza dar marcha atrás para evitar hablar con ella. Pero me armo de valor y camino hasta su posición con paso firme. Cuando me dispongo a darle el pésame, saca las manos de su abrigo con parsimonia. Me fijo en sus dedos. Parecen haberse vuelto más largos y delgados desde la última vez que la vi. No puedo evitar mi repulsa al observar sus uñas. Son enormes, negras y exageradamente puntiagudas. Las apoya en la madera como si fuesen garras y empieza a golpearlas suavemente con ellas. Poco a poco el ritmo aumenta y su cabeza baja de golpe, quedando prácticamente pegada a las piernas. No sé si se trata de algún tipo de rito o si simplemente le ha abandonado la cordura por completo. Asustado, miro alrededor y compruebo que estoy solo en el tanatorio. Quiero marcharme, pero me quedo hipnotizado ante ese extraño comportamiento. De repente, la mujer se detiene y acerca una de las manos a su boca. La muerde con todas sus fuerzas mientras tiembla por el dolor. Luego se levanta con una energía inusitada y me lanza un esputo sangriento en el rostro. Caigo al suelo sin remedio de puro pánico. Sus ojos son negros como el azabache y su piel se ha tornado de un azul mortecino. Me incorporo lo más rápido que puedo para salir de allí. Ella ríe sin parar. Ríe con la boca ensangrentada y totalmente entregada a la demencia. La sangre en mi cara quema. Parece que tenga vida propia. Consigo salir de allí y me la limpio repetidas veces con un pañuelo. Esa mujer ha perdido la cabeza definitivamente. No voy a dejar que pase un día más. Esperaré que llegue la noche para hablar con ella seriamente y zanjaré este asunto, por las buenas o por las malas. Paso el día limpiando y ordenando mi casa. Debo olvidar lo sucedido en el tanatorio y mantener mi mente ocupada hasta que llegue el momento. Sin darme cuenta, se me pasa la tarde y me dispongo a disfrutar de mi ansiada rutina. Son las 10 de la noche, he terminado de cenar y me parece la hora propicia para dar fin a las disputas con mi vecina. Si no atiende razones, buscaré a alguien de su familia para que se la lleve. Esa mujer no está en condiciones mentales para vivir sola. Llamo al timbre suavemente, intentando poner de mi parte toda la delicadeza y tranquilidad posibles. No recibo respuesta. Me impaciento y golpeo la puerta 3 veces. Sin respuesta alguna, me doy la vuelta y vuelvo a mi piso, consciente de que esa vieja no me va a dejar dormir. Lo preparo todo como hago cada noche y me acuesto temprano. Hoy no me apetece leer. Además, tengo la mente demasiado llena de imágenes escabrosas y no podría concentrarme en el texto como es debido. Pese a todo, consigo conciliar el sueño de forma rápida y placentera. Pasa el tiempo y siento un terrible frío húmedo que invade mi habitación. Miro el reloj. Es medianoche. escucho tres fuertes golpes en el interior de mi casa. No acierto a saber de qué parte de ella surgen. Palidezco y tiemblo de terror. Salto de la cama nervioso y compruebo cada una de las habitaciones. El sonido se repite una y otra vez. Grito tan furioso como aterrorizado. ¡Para de una maldita vez, vieja estúpida! Los golpes cesan, pero el frío se vuelve más intenso y empieza a calarse en mis huesos. Observo la habitación. Las paredes se están estrechando y el suelo parece agrietarse. Una especie de terrible corriente de aire esparce mi ropa y hace oscilar la lámpara de techo de un lado a otro. No es el viento quien actúa. La ventana está cerrada. El aire es caliente y fétido, similar al aliento de un ser enfermo. Aquella gigantesca y repugnante respiración empaña el espejo que hay junto a mi cama. Salgo como puedo y corro a por el teléfono fijo para llamar a la policía. Descuelgan enseguida, pero nadie parece estar al otro lado. Aún así, empiezo ansioso a explicar lo ocurrido y pido que se presente una patrulla en el edificio lo antes posible. Del auricular se escucha una respiración entrecortada. El miedo me paraliza, pero me esfuerzo e insisto en mi petición. Una delirante y familiar carcajada me responde y horrorizado lanzo el teléfono al suelo. Saco mi móvil del bolsillo y vuelvo a llamar. Descuelgan y me atiende un policía. 092, suspiro, dígame. Aliviado, y en mitad de mis palabras, ¿Diga? Un terrible sonido surge de mi habitación. 092, dígame. ¿Necesita ayuda? ¿Me oye? Oiga. Yo me mantengo en silencio, intentando averiguar qué es ese ruido. Mis ojos se abren de par en par y no puedo emitir un grito al ver la silla de mi vecino balanceándose rápidamente, movida por una fuerza invisible. Tengo que salir cuanto antes, pero la puerta se cierra con violencia a mi espalda. Estoy atrapado en mi propia habitación. Las paredes se acercan entre sí y el techo desciende poco a poco. Esa horrible carcajada de la vecina se cuela en mi cabeza. Ya no lo soporto más. Únicamente queda una salida. Debo saltar por la ventana antes de morir aprisionado. Corro hacia ella, la abro y sin pensar en las consecuencias, me dispongo a saltar a la calle. Al colocar el primer pie en el marco, noto unos fríos dedos cerca de mi cara. Sé que son los de ella, pero no puedo verla. Coloco el segundo pie y sus uñas se clavan en una de mis mejillas. Exhausto por el terror, cierro mis ojos y salto sin más. La caída es desde un cuarto piso. El golpe es casi mortal y pierdo el conocimiento. Es viernes. Despierto en un hospital. Mi cuerpo está completamente escayolado y mi cabeza se sostiene entre varios artilugios metálicos. Estoy conectado a una máquina que me ayuda a respirar. El dolor es insoportable. Escucho los pasos de alguien que se acerca por mi derecha. Consigo ver de quién se trata. Es una bella enfermera que llega a mi camilla con una jeringuilla en sus manos. Me mira compasiva y me susurra dulcemente al oído. Ha llegado la hora de inyectarle el calmante. Es una suerte que haya sobrevivido al impacto. Intento sonreír, pero solamente soy capaz de torcer un lado de mi boca. Ella me devuelve la sonrisa y me inyecta el calmante con suavidad. Casi al instante noto un pequeño alivio y oigo como alguien abre la puerta. La enfermera se retira de mi lado y distingo la voz de un hombre que le pregunta por mi estado. No llego a entender nada con claridad. El fármaco empieza a hacerme efecto y siento que en breve me quedaré dormido. Aún así, hago un esfuerzo por saber quién es aquel hombre y de qué están hablando. Parecen acercarse a mi posición y él se presenta a la enfermera diciéndole que es policía. Entablan una conversación y por fin consigo escucharles. Es una pena lo de ese chico. Cuando llamó a comisaría estaba realmente asustado. Me siento en deuda por no haber llegado a tiempo a su casa. No entiendo qué pudo ocurrir. No encontramos en ella nada que aclare ese intento de suicidio. La verdad es que da para pensar. Tengo entendido que hubo una muerte violenta muy reciente en su edificio. Sí, es cierto. La muerte de ese anciano ha dado mucho de qué hablar. Fue realmente extraña. Todavía nos preguntamos cómo pudo un hombre con esa grave enfermedad en los huesos hacerse esas heridas en el cuerpo e incluso amputarse los dedos. Cuesta creer que alguien llegue a ese nivel de enajenación. La única explicación racional que se me ocurre es que se volvió loco tras la muerte de su esposa. Cuando escucho esas palabras del policía, siento mi corazón bombear con fuerza. El miedo supera mi dolor. Necesito saber qué está pasando. Debo seguir escuchando. Es terrible lo de ese anciano. Mucha gente rumorea por el barrio que su mujer practicaba el ocultismo y que volvió de entre los muertos para hacerle daño. ¡Qué tontería! La de cosas que se oyen por ahí. Yo incluso he escuchado a algunos compañeros decir que esa mujer necesitaba los dedos de su esposo para hacer conjuros o algo así. Como si se tratara de una bruja. Veo por el rabillo del ojo cómo el policía se despide de la enfermera y sale de la habitación. Ella se acerca a mí, me mira fijamente. Sus ojos se oscurecen, los reconozco al instante. Su mano izquierda palpa el rasguño en mi rostro de la noche anterior. Siento sus afiladas uñas jugando en mi cuello. Una de ellas lo rasga y brota un pequeño hilo de sangre que recorre mi espalda. Su aliento me rodea y me transporta a la peor de mis pesadillas. Con la otra mano, arranca el cable que me permite seguir con vida. Mientras escucho agonizante las crueles palabras de aquella bruja. Tranquilo. Al fin descansarás sin molestias. Cierra los ojos. Ya es medianoche. ¿Lo has pasado de miedo con esta ficción sonora? Háznoslo saber ahora marcando el icono del corazón en iVoox y dejando tu comentario sobre lo que más te ha gustado. Porque si conseguimos más de 800 me gusta y 100 comentarios de oyentes, Jordi Moreno y Mariano Bascón volverán a unirse para regalarte una nueva e impactante experiencia sonora de puro terror. Tu feedback es imprescindible para que ocurra. Gracias por ser parte activa de nuestras hordas del horror. A medianoche, de Jordi Moreno. Con Jordi Moreno como narrador y anciana. Miguel Ángel Pulido como agente de policía. Y Laura Nogales como enfermera. Dirección, montaje y postproducción. Mariano Bascón. Créditos y promos. Mariano Bascón. Terror y nada más. 2024.